Musicòpolis, la capital de la música. Des de Santiago de Chile, León Lacroix. I close my eyes with the flashing lights. I try to smile, but I think I can't. It's kind of funny, you're by my side. I feel just so close, so far. I knew that you were fire and I just couldn't stop. I tried to escape from yours, baby, you shut me down. I knew that you were fire and I just couldn't stop. Yeah, I just couldn't stop. I just couldn't stop. Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left. If you think I'm coming back, don't hold your breath. I ain't your mister, no. Cause I'm breaking up with you. Should've hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, boys, hit the town, let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now, my name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we brought again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Must be stupid if you think that we brought again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. A Musicòpolis, amb les novetats discogràfiques que us portem amb aquesta edició. Leon Lacroix, com dèiem, des de Sud-amèrica, des de Santiago de Chile, amb Flashing Lights, o Are You Crazy, amb Conor Maynard. La següent proposta musical és de William Omar Landrón Rivera, més conegut com Don Omar, nascut el 1978 a Puerto Rico, actor i cantant amb aquest Feeling Hot. El rei.

Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Y él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Una cançó recordada amb aquesta nova versió que ens aporta amb la seva veu i amb homenatge a les cançons de la Cobla, Antonio Cortés, aquest senyora. Anem cap a la música americana, ara mateix amb els ritmes que ens porta amb un àlbum editat l'agost de 2013, Pushing Against Stone, Valerie June, un disc d'Americana Music amb una mica de tot. És un disc enregistrat a Nashville, però també a Califòrnia i fins i tot a Budapest, barrejant diversos estils originals americans de música. Working Woman Blues, Valerie June. Tenguem la vareta amb aquest segment de Musicòpolis. Més n'hi haurà amb JD, amb la companyia de Maury i el Mont Bijou, versió ràdio. Girl, you know it's true. All I want is you.